There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some literatura. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. Los pies praguenses donde vivió Franz Kafka y sus corbatas negras y sus sombreros y sus zapatos. El pelo enjuto de James Joyce, cuya mano quemó Dublín. Los amantes de Luis Cernuda, riéndose a sus espaldas. La esposa de Shakespeare, vieja y adúltera. Los ojos verdes y estrábicos de la enfermera jefe de la clínica en que murió Nietzsche. La mano de mujer que cogió los botines de Piqué de Ramón Valle-Inclán y los arrojó por la ventana. La sífilis saltarina que Gustavo Adolfo Bécquer paseó por Madrid. La sífilis idéntica, pero paseada por París, de Charles Baudelaire. El Padre Nuestro que reza el fantasma de Rimbaud en una morgue de Marsella y Dios que se hace el sordo. El Padre Nuestro que reza Jorge Manrique antes de soltar la mano de su padre muerto. La risa de Quevedo mientras evacúa en una esquina de Madrid, en tanto rebota el mundo en su vesícula como una piedra verde. La madre con gota de Flaubert. La autopsia de Larra, su joven cerebelo. La carne de la máscara de Fernando Pessoa. La foto del padre de Dostoyevsky en la billetera de Lenin. La cabeza muy grande de Rubén Darío, tan grande como su miedo. Las sopas de ajo que marea todas las noches en el banco de Lepanto, con la mano buena, mientras se mira con discreción la mano ausente. Los 100 kilos secos que Oscar Wilde exhibe por los cafetines de París con orgullo marchito. La mano que aúlla de Pablo Neruda. El cadáver de Cela servido con guarnición de ministros. El gran desfile de la soledad de todos los tiempos. La soledad y sus palabras. La literatura. In the back of my mind, I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. At the Halloween parade. See you next year.